sonidero está penando, pero lo verán contento. El sonidero está penando, pero lo verán contento. Mientras la cumbia va sonando.